Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a nuestro compañero Martín Valenzuela allí en la AM690 y en La Retaguardia a Fernando Tevele acompañándonos en la operación técnica y en el estudio Jessica Maldonado. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Muy bien, con un poco de frío. Veníamos hablando antes de empezar el programa que está muy feo el tiempo, ¿no? Sí, además hay mucho viento. Viento terrible. Templado, nublado. Llovizna. Sí, llovizna. Y también. Hasta mañana sí, así encima, así que. Mañana y pasado parecería, ¿no? Esperemos que se componga, por lo menos que no haga tanto frío. No tanto frío, pero sí viento y que salga un poco el sol. El tiempo se banca. Se banca un poco más con sol, sí. Si hay solcito, sí. Calienta. Bueno, y nosotros, como a esta hora de la noche ya no hay sol y no hay nada que nos caliente, vamos a ver si nos calentamos con el programa. Esperemos que alguno de los temas a nuestros oyentes no les haga levantar temperatura, porque algunos son un poquitito para enojarse. Vamos a hablar, si tenemos suerte, de un par de comunicaciones telefónicas. Una de ellas va a ser en Salta, desde ahí Campo Quijano. La semana pasada ya habíamos hecho un comentario y la situación lamentablemente está no solo igual, sino peor, con Mónica Carmona, que es una trabajadora de la municipalidad, donde estaba reclamando en una huelga de hambre su pase a planta permanente, estaba con un salario, recuerdan que le pagaba de 700 pesos y el intendente no le podía dar el aumento por la crisis mundial, no le podía aumentar el sueldo. Así que, bueno, y después tenemos también algunas otras comentarios noticias que veremos en el transcurso del programa si llegamos. Pero vamos a empezar. Fernando, arrancamos. Gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad, es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Bueno, y con esta llamadita que tenemos, nos vamos a comunicar con Carlos Torres. Él es doctor en enfermería y es jefe de la División Docencia e Investigación del Hospital Durán de aquí de Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Carlos Torres, Luis Sangió y Jessica Maldonado. Te saludamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. No soy jefe, soy jefe de división. Jefe de división del área. Docencia e Investigación de Enfermería. Muy bien, muy bien. Por arriba mío tengo jefe. Aclarado. Bueno, bueno. A veces no sabemos si es mejor o peor. No, por supuesto. hay que aclarar para que la gente pueda entendernos. Totalmente, vale la aclaración. Nosotros nos queríamos comunicar contigo, sí, para que nos informaras un poco esta situación que se estuvo dando allí en el servicio de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán, que claro, hubo un cierre, tuvo mucha publicidad. Hubo un cierre porque faltaban enfermeros. Ajá. Y faltaban médicos. Y el médico es tan importante como el enfermero. El enfermero tiene que ser especialista en el área que está trabajando. Así es. En pediatría. Es lo mismo que querramos poner un médico que sea gerontólogo, uh-huh, en el área de pediatría. ¿Qué vamos a obtener? Un muerto, y uh-huh, en este caso sería un niño. Claro. Entonces no se podía trabajar. Si bien hubo un decreto que permitió tomar 140 personas para abrir las áreas críticas cuando se inauguraron, que era terapia intensiva pediátrica, intermedia pediátrica, aumento de coronaria, aumento de terapia intensiva y terapia intermedia de adultos, de los 140 ingresaron 130 personas. Uh-huh. 10 nombramientos se perdieron en el camino. ¿Por qué? No sabemos. De esos 130 personas, 20 renunciaron. Sí. Muchas porque no estaban conformes con los sueldos, porque son bajos sueldos comparados al privado, o porque no se abrían los servicios y la gente había entrado con la ilusión de pertenecer a ese servicio y se fueron. Y en el gobierno tardan mucho los nombramientos en volver, desde que la gente renuncia, se va o fallece, o por otras causas se retira, sí, hasta que vuelve el nombramiento y la gente puede iniciar recién ahí el primer paso para ingresar. Y hasta que ingresan, pasa un año y medio. Recién ahora, con esto que se dio a publicidad, que faltaba gente, que se cerraba la terapia, el director del hospital, con la subdirectora médica Alicia Martínez, y el director de zona, el doctor Ramos, se agilizaron los trámites, y en un mes salieron, los nombramientos, y por eso se pudo reabrir realmente la terapia pediátrica. ¿Y están con la dotación más? No estamos con la dotación completa, porque hay gente que está viniendo, hay gente que se ha ido de vacaciones, está en un periodo de vacaciones y no le hemos podido ubicar, claro, a pesar de que se le mandaron telefonogramas, personal se ocupó de esto, nos hemos ocupado nosotros del departamento de enfermería también llamarlos, para agilizar los trámites de, bueno, se trabajó mucho con mucha pertenencia y poniendo el cuerpo para que esto salga adelante. ¿Con cuánto personal digamos funciona correctamente ese servicio? La usted, terapia pediátrica, sí, y calculemos que es una enfermera por chico de acuerdo a los cuidados que tenga la criatura, sino una por dos. Ajá. Es muy importante, tienen que ser enfermeras especialistas en esto. Si bien el hospital mandó gente a capacitar porque le faltaba compromiso con lo que estaban haciendo, se mandó a la Casa Cuna, se les dio cursos internos, se los mandó al hospital italiano, eso no fue suficiente porque hacía falta también falta la práctica. Claro. En esta segunda etapa que hemos ingresado estas personas, hemos sido más exhaustivos, más fiscalizantes en lo que saben, para poderles dar el ok para que ingresen. Carlos, sí. ¿Y con cuántos médicos y enfermeros cuenta hoy el Durán? Yo te puedo decir que somos 478 enfermeros. Ajá. Para que esto funcione bien, todo el hospital precisamos 200 personas más. Pensá que la gente trabaja con módulos, está cansada, viene realmente muy o doble trabajo, y esto implica que falten de la casa. Si vos trabajás 12 horas, siempre que trabajes en un servicio de área cerrada, como son las terapias intensivas, la coronaria, estos tipos de servicios, tenés que pensar el tiempo que tardás en desplazarte, cuánto tiempo estás fuera de tu casa. Esto altera tu vida familiar, tu lugar social, que estás cansado cuando tenés un franco porque tenés ganas de descansar y todo te molesta. Es muy embromado, es muy engorroso la vida del enfermero, y la falta de reconocimiento y los sueldos bajos. Desde ya una terapia intensiva es muy estresante. ¿Y cuántas horas? ¿Cuántas horas trabaja un enfermero? ¿Cuál sería el horario profesionalmente para que? Nosotros tenemos 6 horas, trabajo de 6 horas, y franqueros que trabajan 12, que también es muy estresante. Eso es lo que no llego a comprender, porque el enfermero es. A ver, el enfermero es enfermero. Sí. El horario, vamos a decir, para cumplirlos bien en una tarea tan estresante como esa y tan riesgosa, vamos a decir, 6 horas es lo que tiene que trabajar. Es lo que tiene que trabajar. ¿Por qué trabaja 12 el que es franquero? Porque no llega con los sueldos, porque trabaja menos días, supuestamente. Entonces el problema es otro. Entonces, claro. Supongamos que el franquero trabaja menos días porque trabaja sábado, domingo, feriados y días no laborables. Sí. Pero son los días en que el resto de la comunidad está con su familia y él no puede estar. Claro, es decir, el franquero también es un sacrificado, es un trabajador que está trabajando para que nosotros podamos estar con la familia o paseando, claro, ¿no es cierto? que son los días claves de la sociedad. Pero ahí hay una cuestión, discúlpame, entiendo entonces, burocrática, administrativa, que desde el propio gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud, por más que sea franquero, ¿por qué no toman dos enfermeros de 6 horas cada uno, pero, con un buen salario de...? Pero muy bien tu propuesta, eso es lo que se ha estado trabajando, a ver en el María Ferrer hace unos 15 días, sí. A ver cómo esto se puede solucionar, se puede mejorar. Claro, porque 12 horas tampoco resiste un enfermero. Es mucho, son muchas horas de cansancio. Mientras vos más cansado estás, más estresado estás, más posibilidades hay de cometer errores. Totalmente. Hay que tener en cuenta que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para nuestro querido gobernador, el ingeniero Mauricio Macri, no somos profesionales. Ajá. No somos profesionales. Sí, cuando vamos a un juicio de mala praxis, ahí somos profesionales. Exactamente. Que además pero tienen que sacar un seguro. El ingeniero Mauricio Macri, que se llenó la boca diciendo que iba a pasarnos a la carrera profesional, que los licenciados nos quedáramos tranquilos, que íbamos a pasar, nunca nos recibió, no nos pasó, nos voltea, nos miente, como es costumbre en su gobierno, tapar los errores que tiene el gobierno. Vos hablaste de los sueldos. El sueldo de un enfermero hoy en el gobierno de la ciudad, porque normalmente en la actividad privada, los sanatorios y clínicas... son más altos, eso es lo que nos dice la gente. Sí. Y si bien... pero no era históricamente así. ¿Cómo? Históricamente no era así, años atrás. No. Desgraciadamente tenemos que decir que cuando hubo gobierno de facto, los sueldos eran más altos. Sí, incluso las clínicas. Los sueldos eran más altos. Uno se enoja con la gente, por eso usted me hizo perder tiempo, todo lo que gastamos, todo lo que llamamos, todo lo que invertimos en usted y usted ahora nos... pero la gente busca su necesidad económica. Totalmente, claro. Sí, obvio, tiene que vivir. Hay que entenderlo, uno se enoja, bueno, pero en el fondo tiene que entender al colega, al compañero que va buscando su mejor... porvenir para él y su familia, y su mayor tiempo libre para disponer, el ocio que es tan importante cuando uno trabaja con el dolor, con la miseria, con la familia que demanda, con el médico que demanda, estar tantas horas es alienante. Vos mencionaste los módulos, para nuestros oyentes... Los módulos vendrían a ser horas extras. Horas extras, exactamente, para explicarle eso, horas extras. Son horas extras, pues yo te digo... Si vos haces 20 módulos extras, de horas extras, son 20 módulos de 7 horas o de 6 horas, son 1.700 pesos, ¿sí? Mirá qué fortuna. No es nada. A eso sacale lo que te llevan, que tenés que hacer los aportes a la jubilación, a la obra social y a los sindicatos. ¿Sabés cuánto te queda? Claro. 1.450 pesos, señores. Y que si tenés la desgracia de que llegues a un mínimo no imponible porque tenés antigüedad, encima te descuentan ganancias. Te descuentan mucho dinero, te descuentan mucho dinero. Claro. Te descuentan mucho dinero. Bueno, Carlos Torres... nosotros te agradecemos mucho esta información, estábamos bastante preocupados, esperemos que se pueda ir normalizando, pero como vos también decís, la salud en Buenos Aires, en los hospitales públicos, también deja bastante que desear, porque es una problemática. Hay algo que es una realidad y nadie la puede negar, el nacer y el morir no esperan. No. El nacer y el morir no esperan. Sí, o naces ahora o te morís ahora, y si ahí está... el personal idóneo, que sabe, el profesional, que le pone el pecho, le pone garra, le pone empeño, te salvás. Así es. Te agradecemos mucho toda la información. Queríamos difundir esto en nuestros oyentes porque es una problemática que quizá muchos no la saben o esas informaciones tendenciosas e interesadas donde se escucha una sola campana a veces, ¿no? Hay que escuchar todas las campanas. Y no queda claro. Y bueno, pero la mejor campana para nosotros, es por lo menos nuestro programa, siempre escuchar la voz de los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y gracias a vos. Buenas tardes, hasta luego. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va a fallarte. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y estábamos escuchando al grupo Anacruza en el tema Galopa del Mamboretá. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y tenías algo, tenés algunas actividades, ¿no? Alguna información de actividades. Así es, tengo actividades para esta semana en general. Y te cuento que bueno, que hay inscripciones a talleres. Talleres. Sí, así es. El programa cultural en barrios informa que todos los talleres con vacantes en sus centros culturales inscribirán a partir del lunes 30 de julio en el horario de 8 a 21 horas. Ajá. Así que está bueno, ¿no? Para distintas cosas. Distintas actividades. Claro. Informes hay que llamar al 4323-9400. Interno 2765. Uh-huh. Esto es de lunes a viernes de 11 a 17 horas. O en el Centro Cultural de tu barrio. Es una actividad libre y gratuita. Y después tengo Cultura al Mediodía. Una pausa distinta para tu jornada en el centro de la ciudad. Todos los martes, hasta el 2 de octubre, el centro porteño se llena de actividades para que hagas una pausa cultural en tu jornada laboral. La mejor programación de stand-up, danza contemporánea, tango y música a partir de las 13 horas. Es gratis en diferentes teatros cercanos a la Avenida Corrientes. La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya se está yendo la primera media hora del programa y quería comentarte, no sé si vos estuviste escuchando estas últimas horas, una noticia que va a dar que hablar de acá el jueves o viernes. Y otra vez hay conflicto con los trabajadores de subterráneos aquí en Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque esta historia de nunca acabar entre el gobierno nacional y el gobierno de Macri, que no se hacen cargo ni uno ni el otro y se pasan la pelota, y mientras tanto tenía pendiente una discusión salarial desde el mes de mayo, ¿recordás cuando hubo el último conflicto? Y se suspendió porque, bueno, llegaron a un acuerdo para postergarlo hasta ahora, hasta agosto. El tema es que los trabajadores no tienen el aumento, no han discutido paritarias, Macri no se quiere sentar a discutir, el ministro de Trabajo de la Nación, Tomada, dice que le corresponde a Macri, Macri dice que le corresponde a Tomada, los trabajadores del subte, algunos de ellos dicen que le corresponde a Macri, otro dice que le corresponde a los dos, y acá el problema, como siempre, es que los usuarios, el pueblo que usa el subte, se va a ver perjudicado, no por culpa de los trabajadores, obvio, porque ellos están reclamando lo que le corresponde, pero sí por dos gobiernos totalmente irresponsables, egocéntricos, mirándose su ombligo o buscando a ver cómo le tira la culpa al otro y no resuelven los problemas, ¿no? Y siempre los que salen perjudicados son los usuarios y en este caso también los trabajadores. Sí. Y la verdad que, así como este tema, hay otros que también, esa disputa entre dos gobiernos que son totalmente antagónicos, entre comillas, porque hay algunas cosas que coinciden, justamente cuando es no resolver el problema a los trabajadores, en eso coinciden ambos, con la excusa de que les toca uno al otro. Y la verdad que ya da, no sé si bronca, indignación, porque no puede ser que se usen estos temas como para dirimir discusiones de políticas, de hegemonías, y donde en realidad también hay una responsabilidad de los sectores de sociales, sean partidos políticos o organizaciones sociales, donde no se ponen de acuerdo en salir a reclamar a ambos. Acá es la ciudadanía, el usuario fundamentalmente, o los que nos sentimos atropellados con estas maniobras, los que tendríamos que salir, pero concretamente, poner de acuerdo un día, una hora y salir a reclamarle a ambos, decirle, bueno, no jorobes más, ya está, basta, ya. Basta de chicana, basta de uno decirle al otro que es soberbio, el otro que es vago, que no trabaja. Bueno, cada uno que se haga cargo, pero resuelvan los problemas. Eso es un tema que, bueno, quería comentarlo porque me parece que es muy importante, porque va a afectar vamos a escuchar argumentos de todo tipo con comunicadores para un lado y para el otro, porque están los que están a favor de Macri, están a favor los que están a favor del gobierno nacional, entonces cada uno va a andar con su libretito, con su argumentación para justificarlo en lo concreto, y por supuesto la mayoría, por no decir prácticamente todos, salvo los pocos medios alternativos, comunitarios, que tenemos otra visión distinta de estas realidades, pegándole a los trabajadores porque dicen dejan a la gente en la calle, dejan a la gente sin viajar y demás. Así que, y ¿sabés? Otra cosa te voy a contar. Fernando, también a vos. ¿Hace mucho que no vas por Florida? ¿Por la calle Florida, la peatonal? Sí, ¿no? ¿Vos? Bastante, sí. Ah, bueno. Mucho, mucho. Cuando vayan, no piensen ni que pasó un tanque, ni que hubo un bombardeo tipo Kosovo. No, las veredas están así porque directamente hace tiempo que no hay un mantenimiento. En la calle más importante del microcentro, donde pasan miles y cientos de miles de personas por día, y fundamentalmente turistas, y ahí sí le cabe la responsabilidad al gobierno de Macri, en este caso sí. No hay dudas. Están a la miseria. Yo creo que no hay más accidente de personas que se caigan, porque bueno, es un poco de suerte. Las baldosas flojas, rotas, con desniveles. Cuando llueve, te imaginás, son piletas los charcos de agua que se forman allí. Digo, ¿cómo puede ser que en Macri, que cuida esa imagen tan de querer mostrar una ciudad tan buena, tan linda, tan para vender para afuera, y que él además, vos sabés que generalmente viaja mucho a grandes ciudades del mundo y viene siempre con esos ejemplos que en otros países... él ve todas las bondades de las grandes urbes. Parece que las debe de ver por el aire, mientras va en helicóptero, en avión, porque me imagino que en esas calles las veredas deben estar sanas. Y no toma ese ejemplo para arreglarlas acá. Están a la miseria, es de terror. Y es lo mismo pasa con los carteles que tienen que identificar a las calles. Vos podés andar por una calle cualquiera de Buenos Aires, podés hacer 5 cuadras y no sabés por qué calle estás yendo, porque sí, no hay verdad, carteles. No tienen nombre. No están identificadas, no sabés a qué altura están, no tienen señalización ni de pared ni con postes, es terrible. Bueno, a nosotros nos pasó de pasarnos justamente porque no tenían nombre las calles. Sí, sí, sí, es es increíble cómo no hay ninguna respuesta a esto. Fernando me comenta que lo de las calles lo licitaron, la cartelería. Ajá. Pero hay. ¿A quién se la dieron? Permiso. ¿Cómo sí, les sí. va? Diga. En realidad, ¿por dónde empezaron? Tenés una sola opción. ¿Por qué barrio empezaron a cambiar la. Y la cartelería? Mi barrio. Y Recoleta, ¿por dónde van a empezar? Claro. La explicación que dio Diego Santilli es que empezaron por ahí porque como esto va atado a que a las empresas les hacen cambiar los carteles a cambio de la publicidad que se ve en la... Estática, sí. En la publicidad estática en las... Sí, en las paradas de bondi. En las paradas de colectivo. Bueno, les dieron esa para que comiencen a ver algo de dinero y sigan cambiando los carteles de las calles. Claro, pero bueno, hay muchas calles en Buenos Aires. Sí, aparte, es así. Así que, bueno, son dos temas que se las traen, ¿eh? Pero mientras tanto vamos circulando y no vemos nada. A lo sumo, bueno, quizá el que tiene auto y puede andar con GPS, puede identificarse, pero no todo el mundo. ¿Vos te imaginás andar por la calle caminando con un GPS para más o menos orientarte dónde estás? Porque si no, no podés llegar a ningún lado, es de terror. No, hoy no se podría pensar eso, te lo roban en ¿cuántos es? 2 cuadras como también, mucho. Bueno, claro, sí, más bien. Tenés que andar esquivando y guardándolo en el bolsillo y andar mirando así medio como espiando. Vamos y venimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que no vive en el barrio, no se calle. Haciendo bulla, tomando Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y te comento, Jessica, no sé, Fernando, también recordás, hoy se cumplen 37 años del asesinato de Rodolfo Ortega Peña, abogado peronista en ese momento, socio en el estudio con Eduardo Duhalde, el Eduardo Duhalde que falleció hace poco y que era secretario de Derechos Humanos de la Nación, que falleció, bueno, asesinado por las 3A. Fue el primer hecho de atentado político que se reivindicó las 3A en ese momento, como que fue el lamentable lamentablemente el primero que ellos se decía se reivindicaron. Pero vos sabés que Ortega Peña era diputado, había sido elegido diputado en el 73 por el peronismo, por el gobierno, el Partido Justicialista. Y después empezó a tener algunas diferencias con Perón y con la política que llevaba adelante Perón. Y él había fundado en el 73 la revista Militancia Peronista con Eduardo Luis Duhalde. Y pertenecían a la Juventud Peronista en ese momento. Perón los había citado a una reunión porque ellos estaban en desacuerdo con una reforma que el peronismo estaba llevando adelante. Perón era en enero, Perón murió en junio, ya estaba mal en los últimos meses de su vida. Estaban en contra de la modificación que el peronismo quería llevar adelante respecto al Código Penal. Y Perón fue muy sencillo y le dijo: el que no esté de acuerdo con esto, se va. Bueno, y lo que hicieron ellos fue irse. Y ellos formaron un bloque que se llamó Bloque de Base. Y entre ellos, entre los 8 que se fueron del Partido Peronista y formaron el Bloque de Base, a que no sabés quién estaba, un personaje de hoy que es de lo más alcahuete y recontra alcahuete del cristinismo, Kunkel. Así es, Kunkel era uno de esos diputados revolucionarios que iban al lado de Ortega Peña, y bueno, Ortega Peña terminó como terminó y Kunkel también terminó donde terminó. Así que, bueno, queríamos recordarlos. Ahí me dice Fernando que hay una biografía que hicieron Pablo Weinsberg y Felipe Celesia, ¿no? La ley y las armas se llama ese libro. Sí, muy interesante. Y recuerdo que el velatorio y el entierro de Ortega Peña originó una movilización muy, muy, muy importante, no solo de los compañeros peronistas, de la juventud peronista, sino de todas las organizaciones de izquierda en ese momento. Y también en el velatorio hubo un hecho muy conocido, porque hubo una represión muy grande por el comisario Villar. El comisario Villar con el tanque, ¿no? Metiéndose exactamente, en el sepelio. Se metió el comisario Villar y reprimió la movilización que se estaba llevando adelante acompañando los restos de Ortega Peña. Comisario Villar que después voló por los aires. Así que bueno, en ese momento estaba muy contento y también fue uno de los originales actores en la AAA, esa banda fascista formada por José López Rega y otros personajes siniestros como Almirón y compañía, que en su momento se había arrogado el asesinato de Ortega Peña. Y ahora, cuando estaban discutiendo la extradición, por supuesto, ahora lo niega. Ahora lo niega, bueno, sí. Si no hay cobarde, lo cobarde, ¿dónde están, no? Bueno, vamos a un temita y volvemos. Música. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón, canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir una pena de amor, una tristeza. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón, canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Pena de amor, una tristeza. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón, canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Y estábamos escuchando a Javier Solís con el tema Moliendo Café, tema conocido, viejo. Te está sonando el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? Y sí, tenemos otra comunicación telefónica y en este caso estamos hablando desde Campo Quijano en Salta con Mónica Carmona. Ella es una trabajadora municipal que estaba haciendo un reclamo, una huelga de hambre la semana pasada, como habíamos contado en nuestro programa, porque están pidiendo el pase a planta permanente y el gobierno municipal de allí, con su intendente, venía negando esta incorporación a la planta permanente. Y bueno, queríamos saber cómo está la situación. Buenas noches, Mónica, Luis Sangió y Jessica Maldonado. Te saludamos desde aquí de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El tema de la situación es así. Yo, después de la huelga de hambre, sufro una descompensación. Jueves y viernes estuve internada. La retomo hoy, no con una huelga de hambre, sino que me encadeno en la entrada del municipio. Y de todas maneras, hoy a la tarde me hacen llamar de parte del, del ministerio, no, pero parte del gobierno de la provincia, diciéndome de que espere por lo menos entre 15 y 20 días y que ya va a haber algún tipo de arreglo. Yo la verdad que ahora en estos momentos me tuve que hacer un control médico porque estoy con un problema de, no sé si es a raíz de todo esto, me produjo una infección urinaria y la verdad que ahora he dejado el tema de la medida extra por una cuestión de que estoy con bastante sangre en la orina, así que preservar la salud. Sí, es por un tema de la salud. Claro. Así que, ¿y la situación cómo está con vos y había otros trabajadores en la misma situación? Hay trabajadores por horas que directamente han sido despedidos. En mi caso, él presentó, el intendente presenta en el Ministerio de Trabajo diciendo que me deja cesante en el día de ayer. Ajá. ¿Y por qué? Sí, pero todavía yo no estoy notificada, no me han notificado todavía. Ajá. O sea que no sabes por qué. No, la verdad que no tengo los motivos por qué o qué es lo que ellos han presentado. Y el argumento de ellos para no pasarlos a ustedes a planta permanente, que tengo entendido que era un acuerdo que tenían ya, ¿no?, realizado. Claro, es un acuerdo que ya estaba homologado en el Ministerio de Trabajo. Sí. Así que en el Ministerio de Trabajo de Salta. En el Ministerio de Trabajo de Salta, sí. Ajá, y no lo cumple. Pero bueno, no lo ha cumplido hasta ahora conmigo exclusivamente, porque con los otros cuatro compañeros que estaban en el listado sí lo ha cumplido. Ajá, ah, sí. Ah. ¿Hola? Bueno, pero... ¿Sí, hola? Sí, sí, te escucho. Lo que sí, hoy a la tarde en esa reunión que yo tuve a las 5 de la tarde, donde me hacen llamar directamente de Salta, me piden un poco de paciencia, no me explican bien por qué, pero que dentro de 15, 20 días ellos creo que ya van a solucionar este problema. Ajá. Y, y el tema, ustedes también estaban reclamando por salarios, ¿verdad? Sí. Sí, porque la verdad que el básico es de 150 pesos y es, en realidad teníamos primero un básico de 300 y después se sacó el básico y quedó en 150. Uh-huh. Sí. ¿Y cuántos trabajadores hay allí en Campo Quijano? Y más o menos en la municipalidad hay más o menos 230 empleados, de los cuales más o menos entre 100 y 120 son de planta permanente, ya empleados antiguos. Sí. Y los demás quedan como contratos y el resto por horas. ¿Y los que son contratados, qué son? ¿Contratados como monotributistas, tienen que facturar o por contratos especiales que les hacen? Sí, son contratos especiales, se hace su... ¿Por término, tres meses, seis meses? Sí, claro, son contratos especiales de tres meses, se van renovando cada tres meses esos contratos. ¿Y la mayoría tienen ese sueldo? La mayoría tiene ese sueldo, los contratos sí. Sí, la mayoría está cobrando 700, 800 pesos. Y Mónica, decime, en Campo Quijano, para ubicar a los oyentes de aquí de Buenos Aires, ¿cuál es la actividad principal que tienen? Si mal no recuerdo, en su momento era una zona petrolera, ¿no?, en Campo Quijano. Sí, es más bien minera. Minera. Sí, es una zona minera. Tenemos dos fábricas de bórax. Bórax. Se exporta el mineral. Está Borax Argentina, que es una empresa bastante grande, y después Santa Rita, que tiene la misma actividad. Ajá. Y después... Después totalmente Tabacalera, ¿no? También. Tabacalera. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos Campo Quijano? Campo Quijano tiene 12.000 habitantes. ¿Y está de la ciudad de Salta? ¿Ah? Está a 35 kilómetros de la ciudad de Salta. Ah, está cerca, dentro de todo está cerca. Está muy cerca, sí, está cerca. Es una ciudad cerca. Y bueno, sí. En el caso tuyo, retomando esto, ¿cómo ves vos las perspectivas con tus compañeros? ¿Hay ahí alguna posibilidad de organizarse para pelear? ¿Hay algún gremio que los nuclee a ustedes? Sí, la verdad que el gremio que nos representa a nosotros es la parte de ATE, pero hasta ahora no ha tenido ningún tipo de solución en cuanto ellos así han tratado de tomar la mayor cantidad de medidas y todas esas cosas, pero no hay una solución. Todo esto, la verdad que yo ahora, con el tema de que estoy enferma y todas esas cosas, he llegado a un desgaste sin ningún tipo de solución. Uh-huh. Eso es lo que yo veo, que no, ATE no está apoyándonos o tomando las medidas que tiene que tomar para que esto se solucione. Claro, claro, claro. Sí, me imagino. Si ahí no hay una respuesta quizás más contundente... Sí, pues, en los cuatro días de huelga de hambre y el Ministerio de Trabajo ni siquiera intervino, porque no intervino ya después cuando yo me descompensé, después de casi cinco días, y la parte de la gremial tampoco, no tuvo ningún tipo de soluciones al problema. Bueno, Mónica, nosotros queríamos desde aquí de Buenos Aires dar a conocer esto, porque siempre decimos que no solo... las cosas pasan en Capital o en el Gran Buenos Aires, sino en el interior. La verdad que es todo el país. Exactamente, los trabajadores también son acosados, son despedidos, son maltratados, Y bueno, creo que tenemos que darlo a conocer para que también se sepa, y por el lado nuestro solidarizarnos, darte el apoyo y que puedan llegar a buen término, y que sí, sabemos que si no hay una lucha o hay una pelea organizada desde los trabajadores, la defensa va a ser un poco difícil, ¿no? Bueno. Pero bueno, bueno, esperemos que lo puedan llevar adelante. Sí, tratar de comunicarme a ver qué novedades tengo. Es la promesa que me hicieron de parte del gobierno, ¿no? En realidad. Ajá. Salta, vamos a ver. ¿Y el intendente que pertenece al partido gobernante, al Frente para la Victoria? Es el partido renovado. No. El señor Urtubey, que es el gobernador, sí, de la provincia, es de la parte peronista. Claro. Y el doctor Cornejo, que es el intendente de Quijano, es renovador, pero bueno, tienen ahí un tipo de alianza. Un acuerdo, claro. Son sí, de un los, acuerdo, sí, sí, de, sí. De los, está totalmente apoyado por el gobernador Urtubey. Son de los sectores del poder de Salta, histórico, los sí. Cornejo allí. Sí, sí, sí. Claro. La verdad que es medio imposible también. Se hace difícil. Luchar contra eso, sí, es una lucha media. Y más cuando tienen alianzas entre ellos. Sí, sí, uno la verdad que es insignificante ante ese poder. Bueno, pero la organización y la pelea, cuando hay unidad, se gana muchas veces, ¿eh? Así que no hay que bajar los brazos. Sí, sí. Sí. Bueno, Mónica, te agradecemos la comunicación, bueno, suerte, cuídate, por favor. Lo primero también es que vos te puedas recomponer desde la salud para poder pelearlo. El tema de mi salud. Exactamente. Buenas noches, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Nos quedan 6-7 minutitos. Nuestra amiga Mercedes Centena nos está escuchando, gracias Mercedes, y nos comenta a raíz de la recordación del asesinato de Ortega Peña que ella lo había visto, lo conoció a Ortega Peña en un acto en La Plata, que justamente estaba hablando sobre también Trelew. Él junto con Dualde fueron abogados defensores cuando fue la masacre de Trelew, que ahora también se cumple el mes que viene, no, sí, el mes que viene, mañana, dentro de 22 días, también la masacre, el asesinato de los presos políticos allí en Trelew, se cumplen 40 años, ¿no? Y me dice que sí, sí, que lo conocía, que tiene buen recuerdo y se acuerda de él. Sí, sí, no, nos acordamos, yo también no militaba dentro de las filas del peronismo, pero era una persona reconocida y luchadora que, sí, estaba... defendía a los presos políticos de la época de la dictadura de Lanusse. Pero bueno, gracias Mercedes por la recordación también. Jessy, ¿tenías algún más otro actividades dato? Tengo. Más actividades, sí, vamos a ponernos en movimiento. Ellos quieren contarnos. La muestra de pancartas de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se exhibirá en la sala Presentes Ahora y Siempre del Parque de la Memoria durante todo julio y agosto, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 11 a 18 horas. Buenos Aires celebra el Día del Niño. Para homenajear a los más pequeños, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno porteño organizará el domingo 5 de agosto el evento Buenos Aires celebra el Día del Niño, desde las 11 horas, en la Plaza Facundo Quiroga, Parque 3 de Febrero. Va a haber juegos y actividades, espectáculos, talleres y narradores que contarán cuentos tradicionales para los más chicos. Y además tengo... Esto es para las personas que les gusta mucho la música y tienen una banda. ¿De música? Sí, sí, sí, claro. Toca con las pelotas se llama. Celebramos el Día de la Juventud con un recital online de Las Pelotas. Y tu banda puede estar ahí. Qué bueno. Sí, está bueno. Yo no tengo banda y cero música, pero ¿alguno por ahí? ¿Y qué...? Tenés que preparar un video tocando un tema favorito de Las Pelotas, en una versión acústica. Esto es a partir del 1 de agosto. Lo vas a poder subir a la página en Facebook para ganar la posibilidad de formar parte de la transmisión online, que se va a realizar el domingo 8 de agosto. Es facebook.com/vajoven. Va de B larga A, de Buenos Aires, joven. Claro. Bueno, vos sí podés ir a tocar con las bandas y escucharlo. Yo ya tendría que ser otro va, el mío. Pero bueno, está bueno para quienes tocan y quienes les gusta la música. Sí. Hay muchos chicos que andan tocando en banda. Y bueno. Es una buena oportunidad para darse a conocer, además. Nada más, por ahora. Por ahora, nada más. Bueno, y antes de irnos, quizás la semana que viene, ya que estábamos hablando con tema de salud en Buenos Aires, también podamos tratar el tema del Tobar García. O sea, que el Tobar García es el neuropsiquiátrico infanto-juvenil de la ciudad, como el Moyano y el otro. Tampoco me sale. No me sale. El Borda, exactamente, gracias. El Borda y el Moyano y el Tobar García, que es el infanto-juvenil. Y hay un informe de la Auditoría General de la ciudad donde muestran las distintas irregularidades que se están dando y que se dieron durante el transcurso del año pasado ahí en ese hospital. Por ejemplo, uno de ellos es que ese hospital tiene un hospital de día también, que prácticamente no funciona. Por lo tanto, los chicos que salen de las internaciones del hospital y tendrían o están recomendados a otros para que vayan al hospital de día, no pueden ir porque ellos mismos en su propio hospital de día no funciona bien. Y el gobierno de la ciudad lo que hace es contratar servicios privados, casas o lugares privados, donde también han encontrado bastantes irregularidades, edilicias con riesgo y demás, donde van los chicos allí. Y además el tema es que los chicos y los jóvenes de esos hospitales en general son chicos de riesgo, chicos con desarraigo familiar, que no tienen una gran contención. Entonces la problemática es todavía más grave. Vamos a tratar de ver si podemos tener alguna información mayor y alguna contacto para que nos cuente un poco mejor qué es lo que está pasando ahí. Pero nosotros ya nos estamos yendo, pero nos quedan 2 minutos y lo que le vamos a comentar que después de este programa hay un especial de La Retaguardia que va a tratar sobre un repaso sobre toda la situación que se vino dando estos días en Indio Colalao y en Formosa. Ahí hubo también, como no podía ser de otra manera, hubo represión, desalojo, están obligando allí a muchas comunidades a que dejen sus territorios, y desde La Retaguardia han hecho varios informes que hoy van a ser un compilado de una hora y donde tranquilamente quienes puedan y quieran lo van a poder escuchar nuevamente. Y nosotros ya prácticamente nos estamos yendo, Fernando. Nos queda un minutito que lo vamos a utilizar para despedirnos, para decirle a Martín Valenzuela en la M690 gracias en la operación técnica, hoy a Fernando Tevele en La Retaguardia, que también ha colaborado en algunos informes, en alguna actividad que nos fue pasando datos. Y Jessica, nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo martes. Así es, nos vemos el martes que viene. Empezamos un nuevo mes, agosto. Y más frío todavía. Y agosto todavía es un mes frío, sí. Así que bueno. Y nosotros en el mes de agosto tenemos también la actividad que estábamos pasando el spot. Está el noveno encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Mendoza. Allí nos vamos a encontrar varios programas, varias radios, varias televisoras y todos los que hacemos comunicación en un encuentro de 2 días donde intercambiaremos opiniones, haremos talleres, seminarios, charlas para debatir desde la comunicación comunitaria, alternativa y popular, así que tenemos que pensar el martes 21 qué vamos a hacer en el programa, porque yo no voy a estar. Pero bueno, de aquí al 21 falta y después les contamos. Chau, nos vemos.